Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights. Transmite Falamelide. A emisora do Instituto. A Radio Natural. Benvidos a Volta e Media, un programa de Fala Melide, onde analizaremos o cine, televisión, política, todo o que se refire ao mundo sociocultural. Esperemos entretervos un pouco, inda que só sexa a uns poucos. Volta e Media, un programa crítico. Con Diego Quintela e Manuel Vázquez. Hola e benvidos de novo a Volta e Media, este programa no que bueno, simplemente nos dedicamos a facer bastantes críticas, ¿verdad, Diego? Sí, a ver, que non está só así. Bueno, pois hoxe traemos algo especial, algo que nos fixo rir moito a todos en moitas ocasións. Supoño que terás escoitado falar algunha vez de Camilo José Cela, non? Sí, gran autor. Que libros coñeces del? La Colmena, La Familia de Pascual Duarte... Grandes libros, sen duda. Eu, de feito, tiven a oportunidade de ler La Familia de Pascual Duarte, bueno, yo recomendo a calcara persoa. De feito, este galego de nacemento recibiu incluso o Premio Nobel. Pero, polo que realmente destaca nas nosas memorias, polos seus grandes momentos televisivos. De feito, hai unha entrevista de Camilo José Cela con Mercedes Milá, que a recordaré desde programas como Gran Hermano, que de verdad é unha entrevista soberbia. Vámola a escoitar a ver que é o que nos di. Dalle aí, Diego, por favor. Ai, cariño, podíamos empezar así la entrevista. Como tú quieras. Ai, cariño, como está usted? Encantado de estar aquí. ¿Qué cosas han contado de usted que usted no haya hecho? Me atribuían que le solté un tremendo pedo y que dije, prosiga el Mosén. Bueno, esto es mentira. Primero, para interrumpir un discurso a cualquiera, sea cura o no sea cura en el Senado, haría falta un elefante, no un gallego. Bueno, y segundo, esto jamás lo hubiera hecho, Dios me libre, porque yo soy, como todos los españoles, pedorro domiciliario, pero no pedorro transeúnte. Y así podríamos estar durante tiempo y tiempo, porque, por ejemplo, la habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal... ¿Cómo? Sí, si quieren piden una palangana y lo demuestro. Bueno. Es decir, que coge una palangana... Sí. ...con un litro y medio de agua, ¿y qué es lo que hace? Se sienta encima y la absorbe. Sí. Esto lo hace muy poca gente. Aunque preparen una palangana inmediatamente, sí. Con litro y medio agua que de no agua. Esté demasiado fría. Que no tenga cloro, ¿no? No, es igual. Mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto, sino en otro. Bueno, que este vídeo realmente soberbio. ¿Qué te parece o da palangana, Diego? Bueno, es un poco divertido. Eu creo que sobrevaloramos demasiado aos superheros como a Superman ou Batman. Eu, para mí, o meu héroe personal do xe é Camilo José Cela, que anda absorbido litro e medio de auga por vía anal, non? E de feito, desa forma. Non sei se o probaste algunha vez, pero para mí creo que é algo realmente imposible. Habería que probalo. Bueno, se queres un día cullo unha palangana e probo. Man. Bueno, realmente Camilo José Cela destacaba por esta faceta, non? De feito, ten moitos libros, bueno, nos que se ve esta faceta. Falando de outro autor, vamos a comenzar agora con Francisco Umbral, ou Paco Umbral, como se lle coñecía. Por exemplo, libros como La década roja, que escribiu el, pois fixeronos tamén dar momentos televisivos realmente espectaculares. De feito, aquel programa tamén con Mercedes Milá foi realmente algo soberbio, non? Porque sei que quería falar do seu libro, según me parecía. Vamos a escoitar tamén o que decía Francisco Moral, por favor. Talla aí, Diego. ¿No levantabas un ratito? A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja. A eso iba. En un local de Madrid, y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que, si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes. No, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado sin... Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprendes, gratuitamente. Si vengo es porque se va a hablar de un libro mío. Ahora te diriges otra vez a un estudiante. Iba a decir... Pero yo no soy un estudiante. Hace 50 años que dejé de ser estudiante. Ya. Bueno, acabamos de ver este famoso... Es que yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal. ¿Ti qué opinas, Diego? Bueno, esta frase anda bien otro día en el periódico, así que... Vamos, que está completamente de modo. De moda. Bueno, vino otro día en el periódico que dice Aznar esta misma frase en su conferencia del libro conmemorando a este Paco Umbral. Claro, es que vamos a ver. Para que os oyentes se pongan un poco... En onda, Francisco Umbral iba a este programa a falar do seu libro, como ben poderíades entender. Mercedes Milá empezou ya a preguntar sobre temas políticos da época, etc. Entón, dai esa famosa frase, por es que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo y yo no hablo de mi libro. Es que yo no vengo a las televisiones a hacer el paria. Bueno, realmente algo, unha situación soberbia. De feito, bueno, vamos a conmemorarlo dedicando ese libro La década da roja a todos aqueles que o queiran ler. Eu polo menos intentei non ler, pero bueno, non tiven a oportunidade de lelo. De feito, interesaríame saber moito que di ese libro xa que foi tan famoso, si ou non, Diego? Bueno, se non acabaches de lelo, non o dixes lido, logo é que te parece aburrido. No, a mí aburrido non me parece. O que pasa é que a mí o que me parece divertido é, por exemplo, esta situación de... Es que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pareceme normal, pero supoño que Mercedes Milá, de todos feitos, é unha grandísima periodista de televisión. Na miña opinión, a mellor presentadora e periodista que hai ahora mismo en España. E bueno, supoño que lle preguntou sobre os temas que máis lle interesaban naquela época aos ointes, digo eu, si ou non. Bueno, naquela época interesarían temas políticos, lóxicamente, porque estaban ainda na transición. Bueno, na transición, saindo dela, xa. Pero, hoxe en día, esta situación non se daría nunca que ningún autor non queira falar de política, porque eu creo que aquí todo Dios quere falar de política aquí. En España, en toda España, todo Dios quere falar de política. Bueno, pero se un escritor que raspe, bueno, dar a coñecer o teu libro. Bueno, sí, esa tamén é unha parte, bueno, que comprende, que entendo por parte de Francisco Umbral. Sin embargo, sigo dicindo, Mercedes Milá, para min, a mellor periodista. De feito, aproveito para facer un pouco de propaganda e recomendarlles a todas as persoas que queiran a ver o seu famoso programa en Telecinco, Gran Hermano, que seguramente empezará dentro de pouco tempo. Realmente un programa, para min, fastuoso. Si ou non, Diego? Bueno, a mí eso me parece un programa no que a xente vende a súa dignidade para facer rir persoas de guarradas que fan nunha casa, que mandan palo pa Madrid, non fan nada. Pois non fan nada deso nada, que nos entretenen a todos o que vemos. E bueno, eu personalmente río-me moitísimo de moitas cousas que fan cada día. Realmente é un programa que necesitamos porque hai moita xente que se necesita rir. E rir é moi importante. Si ou non? Rir é importante, pero non rirse de cato pelangatos que venderon a súa dignidade. Non venderon a súa dignidade. Só entraron, pasan ben, como calquera persoa que pode pasar ben, é punto. Pero bueno, vamos a pasar a seguinte fase do programa, non? Entón, vamos a escoitar, bueno, non sei se te has escoitado alguna vez isto de Tu cara me suena, en Antena 3. Sí, encántame. Encántache. Sí, é moi bonito, sí. Ese programa gustache. Bueno, pois vamos a escoitar a ver como fixo de Ben Sante Rodríguez imitando a Pitbull. Dalle aí, Diego, por favor. Con escribón, bicoca y ocho. Que hola cata, que hola megalista y un due, dale. One, two, three, four, uno, dos, tres. I want you know me, you know I want you. I know you know me, you know I want you. I want you know me, you know I want you. I want you know me, you know I want you. One, two, three, four, uno, dos, tres. Rumba, sí. Ella quiere su rumba. ¿Cómo? Rumba, sí. Ella quiere su rumba. ¿Cómo? Que verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gota. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. ¿Cómo? One, two, three, four, uno, dos, tres, one. Sit to the right, call my way to the side, put big at the left, put to the right, you fall like me, oh, me. Bueno, que che parece, Diego, desta interpretación de Santi Rodríguez de... Bueno, en fin, de Pitbull? Bueno, que faz o ridículo, que é o seu traballo, posto que é humorista, así que... Eu creo que realmente quero reivindicar o importante que é rirse. E rirse de un mismo ainda é moitísimo máis importante, porque... Moitas veces non sabemos rirnos de nós mesmos e podemos encontrar moita felicidade ríndonos do que podemos chegar a facer. Santi Rodríguez, neste caso, bueno, cantar non é o seu mellor dote, por dicirlo de alguna maneira, pero como a todos nós cantamos facendo mal, pero ríndonos moitísimo do que facemos. E de feito, eu como reivindico rirse do que fai un mesmo e rirse para pasalo ben e pasar un momento agradable, vou dar a miña pequena demostración. Vamos a ver unha versión en galego desta canción de Juan Magán, esta de Mal de Amores. A ver que tal nos rimos. Dalle aí, Diego, por favor. En ocasións de ti nunca me respondiches. Deixa a un lado mal de amores, non é pa tanto que che pido. Non fai falla que me escoites o que estés ao meu lado. Se non estás comigo non é por erros do pasado. Quizás che xurei algo que nunca puiden completar. E ahora que te fuches estou tan só que hasta sento medo. Polas noites me encontro só co meu corazón. Uau, uau. Pero penso que eu con esta letra de amor, amor, te xuro e che pido perdón. Non son tan malo como ti pensas, por Deus. Bailamos esta canción, ti e eu. Dime qué tal, cómo te va. Este es un momento para te molestar. Si a tu mirada puedes obviar que te conmigo quisieras estar. Un momento tan fino, como el electro latino. Mami, vente conmigo, wow, wow, wow, wow. Pero pienso que eu, con esta letra de amor, mor. Te juro y te pido perdón, no son tan malos. ¿Cómo te pensas, por Dios? Bailamos esta canción, ti eu. Bueno, ¿qué tal esta interpretación, miña Diego? Está ben, se te gusta facer o ridículo. No, é que temos que facer o ridículo e rirnos do que nós mesmos facemos. Eu creo que incluso me debería apuntar a Eurovisión, como esta Carmele Marchante que fixera fai uns anos esto de "y es que yo soy un tsunami, yo soy una chica" y... Non te acordas disso? Sí, bueno, Eurovisión non foi, presentouse para ir. Bueno, presentouse pero... para ir. Quitaron a por motivos de cadena, pero na miña opinión debía ir. É que este tipo de música de vamos a ver, non digo sacar un CD porque total non vai comprar ni Dios, pero vamos a ver, rirse un pouco do que fai un mesmo é moi importante e ademais axudaríanos moito a ver a vida con máis positividade. E ademais nos tempos que vivimos, pois é moi importante este tipo de humor. Si ou non? Si, depende que non faga. Pero bueno. Non, depende que non faga, non é. Sabemos que o facemos todo mal, pero bueno. É importante de rirse e pasalo ben. Bueno, aquí están unos poucos dos chistes estes que conta Carlos Arguiñano no seu programa de cociña. Carlos Arguiñano en Pata Negra. Dalle aí, por favor, Diego. A ver se son. 1, 2, 3, 4. Dice que también está el régimen de pata, pata y pan. Una pata para aquí y otra para allá y pan, pan, pan. También la de domingo es muy buena. Dice meterla el sábado y sacarla el domingo. Dice, ah. Dice que la superiora de un convento de monjas le reúne a todas las monjas y les dice, la que tenga la boca más pequeña de todas vosotras se va a casar. Y todas se ponen así, ¿con quién? ¿Con quién? Y dice, con Dios. Y, ¡ah! Dos bilbaínos y le dice uno a otro, joder, me ha tocado la lotería. ¿Y qué te ha tocado? Y dice, 1 millón de euros. Bien, ¿no? Y dice, va, lo he puesto. Dice que había uno que era tan gafe, tan gafe, tan gafe, que se sentó en un pajar y se clavó la aguja. Le dice uno, le llamó uno al camarero y dice, por favor, dice, en esta sopa hay un pelo. Dice, es cabello de ángel. Dice, ¿cabello de ángel? ¿De qué ángel? Dice, del cocinero. Dice que le dice un amigo a otro, joder, a mí antes todas las mujeres me seguían por detrás. Dice, y ahora no, dice, ahora ya no robo bolsos. Le decía una argentina a otra, dice, Graciela, dice, ¿qué tal tu marido? Dice, mi marido, y digo, como un delfín. Dice, 4 boludeces y nada, nada, nada. Bueno. Oye, estás a tope, Y le dice al cura, padre, dice, dime, hijo, dime. Dice, me acuso de haberle tocado los senos a mi novia. Le dice, ¿por dentro o por fuera? Dice, no, por fuera. Pues acuérdate que la penitencia es la misma. Está bien el detalle, ¿no? Dice que le dice la madre al niño, Alfredito, dice, mira, este señor es tu padre. Este es mi padre. Y entonces ese calvo gordo con el que vivimos, ¿quién es? Y catapum chimpum. ¿Sabéis en qué se parece un hombre a un parchís? Que te comes una y cuentas 20. Dice que llega uno a casa con el morro muy caliente. 4 de la mañana, dice. Marisa, voy a Marte. Y dice, como si te vas a Júpiter, pero a mí déjame dormir. Se juntan dos amigos y le dice el otro, joder, me ha picado una culebra. Uy. Y le dice el amigo, cobra. Y dice, yo creo que ha sido gratis. Bueno, aquí están unos pocos dos chistes estos que conta Carlos Arguiñano en su programa de cocina. ¿Qué te parecieron, Diego? Que están graciosos. Bueno, depende del gusto de cada uno. Por eso, voy a extender a Carlos Arguiñano en vez de poner Pata Negra, vamos a decir Gran Reserva. ¿No te parece? Bueno, ni le cambiamos el título del programa porque lo único que fai es hacer el ridículo. Porque lo único que fai venga a cocinar. Por contar chistes. Bueno, eu cociñar non sei, porque nunca probei unha comida súa, A saber bueno. O que fai aí na cociña, Bueno, pero contar chistes tampoco se dirá bien. Bueno, contar chistes sabe facelo. Vamos a escuchar entonces a segunda parte de este especial Carlos Arguiñano. Diego, por favor, dalle ahí, se podes. 1, 2, 3, 4. Dice que había uno que era tan optimista, que un día le dio un infarto y él creía que era una corazonada. Está bien, ¿no? Entra uno en una farmacia y dice, ¿me das 4.000 preservativos? Se le queda el farmacéutico así mirando y dice, ¿no le interesaría más plastificarla? Dice que va un atracador y dice, ¡alto! ¡Manos arriba, esto es un atraco! Y le dice el de la tienda así, y una polla, y dice, ¡te la cambio por la metralleta! Hay mucho vicio. Ay, era como aquellos que estaban en la guerra. Y dice, que viene el enemigo, y dice, ¿cuántos son? Y dice, 500. ¿Y nosotros cuántos somos? Y 50, pues hay que rodearlos. Dice que hay una cuadrilla de payos que están tomando unas birras y están comiendo pipas de melón. Y le dice de pronto uno a otro, oye, ¿no me estarás tú escupiendo las pipas de melón a mi copa? Y dice, no, todas no están entrando, ¿eh? Bueno, Jaimito, 2 más 2, y dice, como no me den más pistas... Le para la Guardia Civil a uno que venía como... Este hace cosas raras. Le paran, bájese del coche y ande de recto. Se baja del coche y yo. Y dice, pero si no puede ni andar, hombre. Y dice, por eso vengo en coche, tío. ¿Ya sabéis cuál es el animal que más vueltas da después de muerto? Y dice, el pollo. En el asador. Y dice, vuelta, y vuelta. Están dos amigos y le está comentando uno a otro. Oye, Pedro, mi mujer me ha dejado una nota en el frigorífico, me voy de casa porque esto no funciona. Ay. Y he estado 3 horas al lado del frigorífico, observando por atrás, por adelante, y se enfría perfectamente. No, ¡pobre hombre! No nos enteramos. No nos enteramos de nada. Tenemos menos encanto que la parte de atrás de un frigorífico. Oye, ¿tu mujer hace el sexo por amor o por interés? Y dice, debe ser por amor, porque interés no le veo ninguno. Ay. No es lo mismo un metro de encaje negro que un negro te encaje un metro. Entra en un bar y dice, ¿qué cuesta un café? Y dice, un café, 1 euro. Y dice, ¿y el azúcar? No, el azúcar es gratis. Ponme 1 kilito de azúcar. Dice que hay un día 2 abuelos y le dice uno a otro, ¿tú qué prefieres, sexo o la Navidad? Y dice, yo la Navidad, porque es más a menudo. Y de uno que va a un café y se pide un café solo y saca un billete de 100 euros. Y dice, ¿me cobras de aquí? Y dice, ¿no tiene usted otro billete? Y dice, ¿tanto ha subido el café? Y le dice el novio a la novia, ¿jugamos al escondite? Y yo, vale. Y yo, bueno, pues si me encuentras, hacemos el amor. Y si no, estoy detrás de la cortina. Ya sabes que un día se juntan una aceituna negra y una aceituna verde. Y la verde le mira a la negra y le dice, ¿qué has estado de vacaciones, morenita? Bueno, ¿qué te parece a ti, Diego, este especial Carlos Arguiñano? No da mucha gracia, alguna ten, pero... Bueno, pero alguna tena, ¿no? Además, a mí lo que más me gusta de Carlos Arguiñano es esa forma en que ten de acabar los chistes, ya que a él parece ya que son... Vamos, que son a repera de vos, ¿eh? Sempre empeza, ¡ay! Non sei por qué, pero sempre fai eso ao final dos chistes, si ou non? Porque pensa que son graciosos, cando non son. Bueno, depende de pa que nos escoites. É como este que entraba no café, no bar, entre e dille, ¡pumme aí 4 cubas libres! Colle, se viñe 4 cubas libres, toma primero, ¡ah! O segundo, o terceiro, o cuarto. Despois, a hora de pagar, non ten cartas, claro. Póñase vostede fora, anda, faga o favor. Portar a corredeira, non sabes, entonces colle e volve a entrar para dentro. Pumbe 4 cubas libres. Non ten cartas. Ala, veña, sácateme para fora. Volve a entrar. Pumbe 4 cubas libres. Que te he dicho que te salgas fora, dillo camarero. Empeza allí o outro. Pero ti que te crees aquí, ó? O dueño de todos os bares ou que? Este tamén é outro chiste destes graciosos de Carlos Arguiñano que teño escoitado pola súa parte. Non faz ningún comentario ao respecto. Non. ¿Y eso? A mí xa sabes que este tipo de humor non me gusta. Bueno, vamos a ver entonces se che gusta este outro tipo de humor que temos preparado hoxe. É unha broma telefónica que, bueno, está ao servicio de todos en internet. Dalle aí, Diego, a ver se escoitamos... esta broma telefónica. Soy Bond, James Bond. ¿Qué tal? Bien. ¿Dónde tengo que hacer la misión? ¿Cómo? Que dónde tengo que hacer la misión. Tengo el coche preparado. ¿A qué? Para la misión que me habéis mandado. No, yo no, ¿eh? ¿Cómo que no? No. Vamos a ver, acabo de recibir en mi ordenador del vehículo que tengo que hacer una misión. Es el señor Kevarkans. No, no, pues aquí no es, ¿eh? ¿Cómo que no es ahí? No, ¿a usted dónde llama? Vamos a ver, soy Bond, James Bond, 007. Pero yo no sé quién es Bond ni no sé nada. Vamos a ver, tengo una misión que me han dicho que es urgente, que está el señor Kevin Fron, el químico, esperándome para la fórmula. No, pues aquí no es. ¿Cómo que no? Está ahí detrás de ti. No. ¿Cómo que no? Si ya está instalada, que mi hijo va a trabajar. Pero escúchame un momento, soy James Bond, no puedo aguantar más. Tengo ahora mismo el dispositivo, pueden hacernos que explote. Pero eso, ¿cómo es eso? Que yo no entiendo eso. Vamos a ver, soy James Bond, el de la película. Ay, no, no, no, aquí no es, ¿eh? Vamos a ver, escúchame. Aquí no hay película ninguna. Escucha, María Ángeles. Ya no soy María Ángeles. Escúchame, María Ángeles, ¿qué hago ahora mismo con el proyectil que tengo aquí? Pero yo no soy María Ángeles. Pero ¿cómo que no, si estuvimos ayer en la reunión con el doctor Sánchez? ¿Y con quién estuviste? Estuviste reunida tú, porque tienes que pasarle el maletín a Gonzalo. Ya no, no, no, está usted muy equivocado. María Ángeles, no cambies la voz. ¿Qué no? Mire, ¿hostia, dónde llama? Pero vamos a ver una cosa, ¿por qué pones ese acento de Andalucía? Yo tengo el mío, que ya soy gallega. ¿Tú eres...? Yo soy de niño. Pero eres gallega. Yo soy, que soy de Callao y de niño. Pero ¿desde cuándo eres gallega? Hay 30 años que estoy en Callabri. Pero vamos a ver una cosa, te cuento. Me acaban de mandar al portátil, al bolígrafo con el proyectil. Sí. Que tenemos que ir a ver al doctor Kevin Grants, que es el de la bata blanca, que tiene ya preparado lo que es el monopatín con proyectiles. No, no, no, no, pues aquí no, ¿eh? Escúchame, María Ángeles. Yo no soy María Ángeles. Escúchame, María Ángeles. Ay, ay, qué repugnante es. Oye, escúchame. Escucho. ¿Qué hago? ¿Te voy a buscar a casa? ¿Nos vamos desde el helicóptero? ¿Cómo lo hacemos? No, no, no, no hay helicóptero ni nada. Aquí no hay nada de eso. Pero escúchame un momento, María Ángeles. ¿Cuándo? Es una misión muy difícil. No es difícil ninguna, ninguna, porque aquí no es. Pero escúchame, María Ángeles, te lo pido por favor. Está el planeta esperándonos. Pero yo aquí no es. Pero ¿cómo que no, María Ángeles? Si estuve ayer todo el día contigo preparando el proyectil. Ay, mi madriña, que... ¿Cómo está usted, mi madre? Bueno, Diego, ¿qué te parece esta broma telefónica? Bueno, pues son ansia galega. Home, gústame, más que nada porque te enseñé eu. É certo, este é por cortesía de Diego. E bueno, estivo bastante... Pobre señora. Estivo bastante ben a broma, sempre desde o cariño ao respeto, evidentemente. Pero bueno, pareceme bastante interesante. Bueno, pois... Bueno, pues ya vamos acabando. Manuel, dinos así un final que lle guste aos nosos ointes. Bueno, simplemente quero dicir que espero que vos haxa gustado pois este especial un pouco de humor e de risas, non? Creo que rir é moi importante para todos e bueno, espero que vos haxa gustado. Bueno, falando así un pouco do próximo programa, non o perdades, porque, bueno, imos tratar así un pouco temas políticos, que vos vai dicir agora Diego, ademais de que eu vou traer algo especial relacionado co cine e con unha película que todos coñecedes. Bueno, teño que dicir que vamos a falar da lei do aborto e da lei de seguridade ciudadana que fixou o goberno e... Tamén quero aproveitar para dicirvos a todos que entedes en melidense.blogspot.com, que é o meu blog de título Melidense por Sempre, no que hai poemas sobre a lei do aborto, sobre a lei de seguridade ciudadana, sobre a LOMCE, hasta hai un de UPyD tamén. Así que, por favor, vede. E agora, como sempre, despedímonos cunha destas cancións míticas. Neste caso, I Will Survive. Adeus. I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent Chova, neve o trona, fa la melide emociona.